Cobá, laroie. Exu é jacundango, Exu é xuxuanã. Cobá, laro Exu. Ogum patacuri jaci jaci ao aneji. Ogum iê. Patacuri jaci jaci ao aneji. Alá um xê coque odé. Odé coque maior. Oque aro. Oque odé. Yahô boboi. Yahô boboi. Arro boboi. Atoto ajuberu saquata. Ajuberu lona. Ajuberu saquata. Yatoto. Obani xê caô. Cabiesile. Caopamã. Caô cabiesile. Obani xê caô. Parre beloia. Olha me seu lorum. Epa rei. Epa rei, olha. Ora iê eu. Iê eu do fideri omã. Iê eu minha dola. Ora iê eu. Eruia. Eruia. Odoia. Salu banana. Salu banana. Logum. Logum. Cheu eu babá. Epa, epa babá. Cheu eu babá. Ochosi y Orgún comen de la misma jutilla. Yemayá ríe para esconder su dolor. Oyá baila como el viento. Ochún se baña con la miel para sentirse mejor. Olba se ha cortado las orejas para darle sopa a Changó. Babalú, Ayé, Eleguá, Orula y Orbatalá, sentados en la misma mesa, escuchan la voz divina de Olofe, el Señor. Meciendo mis manos al viento, siento su espíritu. Siento mi sangre revolverse en mis venas, mis sueños volar. Mi santa danzar sobre la tristeza de un barracón. Nace el amor al sinsonte, nace la grulla en el monte, y el negro prefiere el tambor. H. H, mamá.